El próximo jueves a las 19 comienza un nuevo programa acá en La Correntada. El programa se llama El Nieto de Catalina y me parece que estamos en comunicación con su conductor, Miguel Oviedo. Hola Miguel, buen día. Hola Miguel, ¿me escuchás? Hola, sí, buen día, ¿cómo andás? Acá Julián Oviedo, creo que lo conocés. Sí, en los controles, lo Tito Borda, acá compartiendo amigo. El estudio. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Tito, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Miguel, empieza un nuevo programa. El jueves a las 19, el nombre del programa es El Nieto de Catalina. Contanos un poco de qué se trata esta nueva propuesta para los oyentes. Sí, la idea es abrir el micrófono para hablar con amigos, con conocidos que lo que comparten es que han venido a San Pedro de otro pago. Ajá. Y la idea es el formato es que vamos volviendo al lugar ese donde nacimos, donde crecimos. Uh-huh. Mi abuela era llamada Catalina Melitona. Ajá. Y era de Huanqueros, un pueblo que está en el norte de Santa Fe. Era terreno, era lugar donde estaba instalada la forestal. Tristemente célebre, Miguel. Exactamente, traía el algarrobo para hacer el tanino. Uh-huh. Y una situación muy de un paradigma de casi de esclavitud, porque le pagaban con vales y sí, señor. El Chaco santafesino. El Chaco santafesino, exactamente. Uh-huh. Ella se murió diciendo, contándome de Huanqueros, su pueblo, y que íbamos algún día los dos a volver a conocer a Huanqueros. No pude nunca volver con ella a conocer de su lugar. Y bueno, la idea es eso, por eso se llama El Nieto de Catalina. Es un viaje imaginario donde voy en la ruta rumbo a Huanqueros. Uh-huh. Y que está 400 kilómetros, 500 kilómetros, y voy levantando gente en el camino que también está volviendo a visitar su pueblo. Y la idea es contar eso. El regreso. Su pueblo, cómo era, sus recuerdos de infancia, la escuela, cómo el día que, si se acuerda, el día que vino a San Pedro. Uh-huh. Esa es la idea. Estamos hablando de lo que le llaman trabajadores golondrinas también, ¿no? Que venían atrás de trabajos y se radicaban en San Pedro para trabajar, ¿no? Sí, había justamente el estado de bienestar del peronismo, hizo que mucha gente se movilizara a esta franja de la costa, llegó a San Nicolás, Río de Institución, o Zárate mismo, hay mucha gente que vino del litoral y del norte, cuando había unas empresas, cuando se industrializó toda esta zona. Así que bueno, esa es la idea. La idea es, bueno, en una hora, en el programa, entrevistar a gente, bueno, y hablar de sus orígenes, de su infancia, de lo que dejó. Por ejemplo, a mí me pasa que yo no tengo en San Pedro seres queridos sepultados en San Pedro, por ejemplo. Yo no tengo un lugar donde ir. Yo cuando era chico en Arrecifes, yo soy de Arrecifes, íbamos bastante seguido al paseo, ir a visitar, limpiar las sepulturas con mi abuela, acomodarlos. Uh-huh. Yo eso ya no lo tengo, perdí ese hábito, porque no tengo en mi lugar donde yo elegí vivir, que es San Pedro. Uh-huh. La idea es hablar de todo eso. Y Miguel, ¿ya tenés una lista de personas que vas a entrevistar? Sí, tengo vista, no está confirmado, pero bueno, tengo vista, incluso tengo el padre de una amiga que es uruguayo y que, bueno, que quiere venir a contar su historia. Ah, buenísimo. ¿Querés adelantar algo más o nos quedamos con el uruguayo por ahora? Sí, bueno, le vamos a decir también a Miguel Alarcón, el checo también, que... Ajá. ¿Cómo es que...? Y cuente su venida. Ahí ayer estuve con un hijo y dice que en Gualeguay son todos Alarcón. Ah, mira. Buenísimo. Así que bueno, ¿sabés, Tito, que mirá vos la época, que marca una imagen de lo que era la sociedad en ese momento. Claro. Mi abuelo, Oviedo, si en el tiempo te cuento, era de Arrecifes. Sí, señor. Y era arriero, llevaba ganado. ¡Qué lindo! Y traía ganado en el ferrocarril. ¡Qué lindo! Como Don Segundo Sombra. Claro. Ibas a esa zona a llevar, a traer ganado, llevar ganado, y se viene con mi abuela. Sí. En el tren, se la trae, 13 años mi abuela, él, algunos más. Se instalan, tienen familia, tienen 4 hijos, nieto. Cuando van a hacer los papeles para que mi abuela pudiera gozar del beneficio, la pensión de mi abuelo que había fallecido, mi abuela le cuenta a sus hijos, ahí, hijos de 40 y pico de años, 50, que ella a los 13 años ya la habían casado con un puestero de estancia en Huanquero. Mirá. ¿Cómo te había contado? Mirá vos. Por eso, son historias interesantísimas, seguro que va a ser un gran programa. Así que bueno, la idea es esa, y el nombre es ese porque, bueno, yo quiero presentarme como eso, como independientemente de lo que soy, con mis defectos, con mis virtudes, no soy más que el nieto de Catalina. También sos el nieto de Catalina, claro. También soy el nieto de Catalina, y yo quiero decir, bueno, estoy volviendo a Huanqueros, y ¿quién sos? Y yo soy el nieto de Catalina, claro. Mi referencia en Huanquero es esa. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Yo estoy en la etapa ya donde soy el abuelo de, ya dejé de ser el nieto de y pasé a ser, vos sos el abuelo de Bernardita. Claro, exactamente. Pero uno también bueno, es la eso. Idea es que el programa dure lo que dure, lo que yo tarde en volver a Huanqueros. El último programa va a ser que yo voy a ir a Huanqueros a conocer y bueno, ya entrevistar a mis familiares que van allá y bueno, ahí va a terminar el programa. Sí, por lo visto todo vamos a desear que demores un poco en llegar. Por favor. Porque Miguel, me parece que el viaje va a ser bastante rico. Porque te anticipo esto, Miguel, va a haber gente que va a escuchar que no es de aquí, que tiene sus raíces en otro lado, pero ama San Pedro y aquí se quedó, y que va a querer participar del programa. Te van a aparecer candidatos. Seguramente. Sí, bueno, la idea es eso, es el envío semanal, yo no quiero... sobreestimar porque es mi primer contacto con la radio, así que si bien no, para palabra, todos como todo, si bien la palabra es no es que me disguste la palabra, pero bueno, será como es la primera experiencia y bueno, vamos a tratar de aportar algo a la radio. Sí, claro. Sí, claro, con historias que son las que se tienen que escuchar en esta radio. Las historias que se van a escuchar en tu programa son las historias de las radios comunitarias, justamente. Las historias comunes de gente sencilla, de laburo, eso es lo que se debe escuchar en esta radio. Los otros días me pidieron que diga unas palabras aquí en la cooperativa porque hubo una cena a beneficio del futuro centro, de un futuro nuevo centro cultural, y yo les dije a los muchachos que me parecía interesante que tratándose ese día, del día 16 de septiembre, hiciéramos memoria del 16 de septiembre trágico de 1955. Y por eso me parece que es interesantísimo tu programa, Miguel, porque no se debe perder la memoria de los pueblos. Ayudan a seguir viviendo y ayudan a construir el futuro. Entonces me parece fantástico un enfoque tan lindo como convocar a las personas que tienen una historia en este pueblo, pero que tienen una historia previa, y también preguntarles y cómo va a seguir su historia. Me parece fantástico, Miguel. Sí, porque lo que hace uno es, en el cuero, es reflejar su nada más y nada menos que los avatares de la propia historia, ya te digo, la situación del estado de bienestar del 45, 50, no, hizo que mucha gente se movilizara en busca de otros rumbos. Había otro modelo de país y eso quedó traducido, eso queda guardado en la, como queda guardado en la memoria. Perfecto. De la familia. Entonces, ¿por qué viniste acá? Y bueno, porque había otra situación. Claro, estaba entonces, escapando de la forestal. Claro, entonces hay que traer los entornos también, Miguel. Exactamente. Que cada uno relate por qué vino y entonces que cuente en ese momento qué ocurría en su pueblo, en su provincia, en la Argentina, lo que él recuerde y sepa, y vos lo ayudás. Esa es la idea. Buenísimo, Miguel. Miguel, sabemos que estás trabajando, no te robamos más tiempo, te agradecemos la comunicación, así que, bueno, todos estaremos el jueves a las 19 esperando... Bueno. Yo te iba a decir tu llegada a la radio. Vos llegaste hace mucho tiempo a la radio. Vos decís que es tu debut al frente de un programa, pero la radio la hiciste vos, tu familia y muchos compañeros más. Así que vamos a estar todos atentos al programa. Bueno, muchas gracias.